es preferible perder la mano, el ojo, la lengua, cualquier parte de tu cuerpo que pueda llevarte a la perdición. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.